Hace 50 años. Hace 50 años el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet asestó al pueblo de Chile. Se inició de esa forma una de las dictaduras más cruentas en América Latina. Un laboratorio social abrió sus puertas y el mercado se impuso como ley de fuego. La fuerza militar implantó su reinado a sangre, a balas. Se intentó por todas las formas callar y sepultar las disidencias. Todas las disidencias, sin distinciones. Hace 50 años, los ahora gobiernos progresistas luchan por imponer la amnesia, que nadie recuerde, que nadie reviva el terror. En un esfuerzo vano por romper con la tradición golpista y militar, aprietan las manos con el pasado. Se amistan con el proyecto neoliberal que se mantiene intacto. Fingen querer cambiar una historia dejando sus bases intactas. Hace 50 años. Abajo los muros de las prisiones. Buenas tardes a todas. Gracias por seguir con nosotras en esta emisión especial por Marcelo Villarroel en el marco de la Semana Internacional de Agitación por la Anulación de las Condenas de la Justicia Militar. Esta es una iniciativa que nace para luchar por la libertad del compañero, quien jurídicamente enfrenta una cadena perpetua con una aplicación retroactiva de la justicia militar, supuestamente inexistente en el Estado chileno. Saludamos desde México a todas las radios hermanas que conformamos el Bloque Negro Radial en Apyayala, Radio La Zarzamora, Radio Corrup, Recupera Tu Vida, Ajolote Radio, Ni Muros Ni Rejas, Última Frecuencia y Negras Tormentas Radios. Saludos a Narcotropicalísimos desde las tardes lluviosas de la Ciudad de México a todos los territorios en resistencia. Esta es una emisión pirata elaborada por algunas personas de Radio Tropiezo. Cualquier duda o comentario, mándanos un mensaje a nuestro canal de Telegram Radio Tropiezo o a mi correo personal proyecto @riseu.net. Ahora, a 50 años del golpe militar y en medio de los gobiernos progresistas y de izquierda, creo que sigue siendo importante hablar de las estructuras carcelarias como estos bastiones y pilares de la democracia. Y más aún si es hablar de ellas para defender a uno de los nuestros. Comenzamos. Estás escuchando la transmisión colaborativa especial por la libertad de Marcelo Villarroel. En el contexto de la Semana de Agitación por la Anulación de las Condenas de Fiscalía Militar para el compañero subversivo antiautoritario Marcelo Villarroel, invitamos a escuchar, difundir y propagar esta transmisión radial conjunta. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, Marcelo Villarroel, a la calle ahora. Marcelo Villarroel es quizá una de las muchas personas que han vivido de cerca el frío de la cárcel, que han estado dentro de ella, yendo y viniendo, y viendo también el transitar de los poderes. Es una de las tantas personas que puede contar su vida a través de los sistemas penitenciarios y de sus entradas y salidas de la prisión, desde su juventud hasta ahora sus 50 años. Vamos a contar un poco o muy brevemente cuáles han sido las detenciones del compañero. La primera detención fue en el año de 1987. Marcelo contaba apenas con 14 años de edad y siendo ya un miembro activo del movimiento armado Mapu-Lautaro, que fue una organización armada de corte marxista-leninista y que resistió en pie de guerra por más de 10 años en el territorio chileno. Es una de las pocas organizaciones también que se negó a deponer las armas tras el fin de la dictadura. Y Marcelo, como muchos otros jóvenes de su época, emprendieron la lucha armada contra esta dictadura y se unieron a las fuerzas clandestinas que intentaron derribar al Estado militar. Esa es la primera vez que en aquella primera vez logró salir de prisión por ser menor de edad, pero no se salvó de vivir bajo una libertad vigilada por cerca de 2 años. La segunda ocasión en que Marcelo pisó la cárcel, seguía siendo menor de edad, pero eso no importó ni fue obstáculo para mantenerlo recluido por 9 meses en el año de 1989, justo a unos meses de que se diera por acabada la dictadura militar con el famoso plebiscito que dio luz a la democracia de forma pacífica. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es la carretera. Salgo, me tiran ustedes todos, fui bandido.

cifra. De noche y de día todas las calles prendía hasta verlo en la ruina. Entonces digamos que Marcelo estrenó la casa al lado de otra treintena de prisioneros políticos, pero la cárcel no siempre es el fin de las historias, y esas son lecciones que nos han dado compañeros que han pasado años en ellas. Lo que parecía un lugar de quebrantamiento se fue haciendo un lugar más para la duda y la emancipación ideológica. De un accionar conjunto en el colectivo Camina Libre, Marcelo y sus compañeros fueron mutando a las ideas antiautoritarias y actuando de forma libertaria. Durante esos años también tenemos la publicación con el mismo nombre, Camina Libre, que recogió varios de los pensamientos de los compañeros del colectivo y que hoy por hoy es uno de los ejemplos de los procesos autonómicos al interior de la cárcel. En la CAS, Marcelo pasó al menos una década, pero no desistió, renació de otra forma. ¡Fuego a las cárceles! Después de unos años de gozar de una breve estancia en las calles, Marcelo vuelve a aparecer en la mira con el famoso caso Security. Juan Aliste Vega, Freddy de Fuentevilla y Marcelo Villarroel fueron detenidos al relacionarlos con varios asaltos bancarios entre los años de 2006 y 2007. Además de los asaltos, el móvil del asunto es la muerte del cabo Moyano, un defensor de la propiedad privada en nombre del Estado. Esta sería la cuarta detención que va a enfrentar Marcelo y se va a dar en el territorio argentino mientras se encontraban huyendo por la persecución de este caso, y va a ser Marcelo detenido en marzo de 2008. Originalmente fue condenado a 14 años, pero hoy carga en sus hombros una cadena perpetua que lo quiere mantener en prisión como herencia de esa justicia militar en la hora democracia. No hay forma de que un irreductible libre enfrentarse a la autoridad. No hay forma en que Marcelo pueda ser reducido si nosotros seguimos luchando por su libertad y la nuestra. Hermano Marcelo, aquí seguimos, sin creer en la democracia que te tiene en las rejas. Para finalizar, leeré la traducción de una canción que se llama La tumba de Bakunin, del italiano Alessio Lega. Descanso a la sombra del silencio que ahora siento. Descanso a la sombra del cemento. Descanso a la sombra del poder más absoluto al que siempre he combatido. Descanso a la sombra de ese suyo, vuestro ser esclavos. Eso que siempre los ha aprisionado y están a las puertas y tienen llaves. Descanso a la sombra del Estado. Solo por la libertad nací un día y he vivido y he luchado y he perdido. Solo por la libertad nací un día. En medio de gente que no quiere sentir nada. Solo por la libertad he levantado la revuelta, en todo rincón y en todo momento. Solo por la libertad. Descanso a la sombra de mis compañeros asesinados, por el tiempo que después nos ha dividido de su mirada que sobre la mía se posa, sobre alguna foto polvorienta. Descanso a la sombra de su pálido olvido. Descanso siempre sin paz. Siempre amos hay, siempre algún Dios, que oprime a su pueblo que calla. Solo por la libertad. Por todo el mundo he corrido y sin la sombra de un remordimiento. Solo por la libertad he rechazado casa y oro de poder y el trabajo. Solo por la libertad de un mundo que no la quería, pero después encadenado la lloraba. Solo por la libertad. Descanso a la sombra de quien cree que ha sido un soñador, un exaltado, y de quien cree que hoy todo va bien. Democracia y nuevas cadenas. Descanso a la sombra de quien lee un tratado mío en vez de ocupar las calles. Y yo que grito, yo que he corrido y que he luchado, descanso en las librerías. Solo por la libertad, he escrito, he amado y he luchado, y no para ser estudiado. Solo por la libertad. Si no podía tirar piedras, he caminado nuevos pasos. Solo por la libertad, contra toda forma de poder, y para no tener que ver mi querida libertad. Mi querida libertad, trapo rojo y sanguinolento, de un estado muy intrigante. Mi querida libertad, vestida como un mercenario, libertad americana, mi querida libertad, convertida en una palabra que estrangula la garganta, solo por la libertad. Descanso a la sombra profunda y oscura, descansa a la sombra y al miedo, descansa a la sombra que se hace cada vez más negra, invierno sin primavera. Y sin embargo hay quien todavía lucha en esta estancia.